but I've tried. Now I may not be alone each month, or show up when I promise that I would, but still I won't deny your mistake. Baby, if you love me like you should, I'm not saying I'd be sorry for the things that I might say that make you cry. I can say I'll always do the things you want me to. I'm not saying I'd be true, but I'd try. Rivers were made for flowing, so why not let them flow? People were made for showing, so why not let them show? Show a little laughter, show a little smile, 'cause we started on the last mile. Children's minds are crippled, that is what they see. Man's mind is murdered, so why not let him see? Show a little laughter, show a little smile, 'cause we started on the last mile. They see man's mind is murdered, so why not let him see? Show a little laughter, show a little smile, 'cause we started on the last mile. Started on the last mile, 'cause we started on the last mile. Ay, sí, hola amigos, bienvenidos a La Voz de la Inconsciencia. Tanto tiempo. Les voy a hacer una confidencia. Estaba aquí hablando sola, como siempre, mandándome puras cagadas, así que... Pero fue bacán, me sirvió para practicar lo que iba a leer ahora. Le pierdo el norte esta cosa, en realidad, quizá nunca lo tuve. Saludos para Benjamín Blanche, Miguel Acevedo, el Rodrigo, que ahí dijo que iba a dormir, pero más tarde va a escuchar el review. Y eso, pues, ahí pasaba la música, era de un jazz rock progresivo de no sé de quién es. A ver, deja ver de quién es. Que lo tenía aquí suelto en mi pendrive. ¿Cómo? ¿De quién es este tema, man? No me acuerdo. No sé de quién es el tema, ya. Y sonaba antes Anatema con Goodbye Cruel World. El cover era Pink Floyd. Incluso en Denante, ya había dicho, estoy diciendo algo que dije en Denante, man. Que... Y salió un chiste, pero el chiste no lo puedo repetir así. Y pasaba The Last Mile con ese tema acústico que salió donde cantaba una mina. Ese es Nico, mi última obsesión. La cantante alemana que cantó con The Velvet Underground y que participó en las películas de Fellini. Ahí estaba con Johnny Page. Puro rockero culiao, man. Bueno, eso es lo que tengo en mi biblioteca. Ya vendrán otros tiempos. Voy a leer un sueño. Bueno, esta es mi pauta en realidad, una pauta que me cuesta harto seguir. Hace días soñé que no podía moverme, que no podía alzar un brazo, que cuando lo hacía apenas alcanzaba a hacer un palmetazo y no era voluntario. Traté de hacerlo una segunda vez para tomar un autobús, pero me fue imposible. Fue una sensación súper horrible, así de epilepsia, ya de no tener control sobre tu cuerpo, algo así terrible, de parkinsonismo, yo creo. Y bueno, el calor de esta fecha igual hace soñar esas cosas tan, no sé, tan delirantes ya. Igual que un día también soñé que trabajaba como en una bodega y al lado habían como que parían unas vaquitas así terrible adolescente y los fetos eran, no sé, eran como unos tampones así, una mezcla entre una vienesa y un tampón así todo ensangrentado. Poco sabía. Bueno, y... Nada, aquí escribí la semana... Bueno, oh, se me cayó algo. No, que he escrito poco, porque he sentido pocas cosas y porque ya no siento mucho placer diciendo lo que pienso. La verdad ya estoy enmudeciendo, en realidad. No sé si estará bien o no. Pero bueno. Y la semana pasada igual salí así... Entonces un día en la mañana igual tuve como un momento bacán y ahí escribí un texto que voy a leer más rastito. No sé, pues, si quieren pedir alguna canción, aquí me pidieron un tema de... No, de ahí voy a decir de qué es, porque si lo digo ahora me comprometen, ¿no? Tengo que ponerlo y puede que todavía me arrepienta. Porque no me gusta mucho el hacer de la pura paletía de ponerlo, porque no es mi línea de música que suelo colocar. La verdad, mi pauta de hoy día era otra, pues era empezar con The Doors, porque así como que calentaba la audiencia, o sea, porque todos escuchan, prende al tiro la cuestión, pues entonces yo sé lo que la gente quiere escuchar, sé lo que vende, solo que no lo considero. Pero la idea era poner eso y tirar como mi basura de ahí. Bueno, una basura bien inocua para algunos quizá. O bien desconcertante también. Bueno, y voy a estar leyendo también unos tramos, unos cadáveres exquisitos para conmigo misma que escribí un día medio penca, así también. Ya. Les voy a dejar aquí una cuestioncita bien cortita y electrónica y adolescente y de ahí retomo. Ya. Esto es Primus. eso era todo. Que me gustan esas introducciones. En realidad, yo creo que de toda la música siempre voy escogiendo cosas, si bien laterales, en realidad. Incluso antes de que empezara el programa estaban poniendo un Peak Project así de los 90 con Lucibel y cuestiones por el estilo. Y a mí igual me gustó, igual lo vacilé, porque a mí hubo un periodo en que igual me gustaba harto Lucibel, pero igual me gustaban esos temas que nunca van a salir en la radio, como Ángeles Siameses, que una vez lo puse aquí igual, Siglos, ¿cuál más? Bueno, ya no me gustan tanto, pero bueno, en realidad no sé nada. Pero sí, la rayé harto un tiempo, eso era psicodelia para mí, dije. Esa cuestión le dije. Sí, es que le gusta harto la cuestión electrónica ese. Si no tengo nada en contra de Lucifer, el vocalista nomás lo encuentro muy fashion. Pero allá él, pues, ¿qué importa? De hecho, yo creo, bueno, ¿cuándo? No, sería una historia sin fin si me preocupara quién es fashion y quién no es fashion. Aunque algunos excesivamente fashion, sí, yo encuentro, no se pueden digerir. ¿Se escucha el murmullo aquí? Ah, ya, es que igual necesito una musiquita para poder cantar, o sea, hablar. A esta hora hace harto calor y todo empieza a funar, pero no de mala forma. Al fin, este derecho de sacar mis cuadernos y escribir sola en asientos de micros, deleitarme en eso. No obstante, esto no me puede hacer idealizar, a lo sumo, esa caminata temprano por ese pueblo. Denante me pregunté si todos los pueblos valían la pena. Me lo dije, pero no lo creí tanto. Todos los pueblos valen la pena en compañía de quien los sepa valorar. La juventud no tiene conciencia. ¿Y qué me importa que sepas de rock si pateas las latas, eres un nerd y todo lo compras? Hacía falta que sucediera esto. Yo no hubiera subsistido, quizá nunca hubiera querido volver a estar conmigo de no haberlo pasado muy mal anoche. Mal no lo pasé, pero yo conozco felicidades de otro calibre. Lo soporté de la mejor manera, sabiendo que detrás de todo eso había una victoria. Yo no sé en qué momento me aburrí de mí, y es mi aburrimiento el que me llevará de una parte a otra, incluso a zonas cerradas para recordar lo superficiales que son. Es increíble que todo esto me satisfaga, que me crea la muerte, pero al lado de ese pendejo de verdad que soy la muerte. Ahora, mi sistema es el siguiente, cuando colapse me escapo. Total, sé que detrás... sé que toda huida me devolverá a mi centro. Esas fueron mis palabras en mi centro, entre comillas, que escribí por ahí en una de esas muchas micros un domingo en la mañana. Y lo que viene después, terriblemente así ya... O sea, es que ya no es tan armónico. En realidad ese es mi único criterio para discriminar los textos que selecciono para leer nomás, como el que sean armónicos. Que es el poder del arte, ¿no? Como de la estética, no sé nada, ya no hay nada en qué creer. Puta que estoy triste, man. Ya que les coloco, ¿quieren escuchar un Jepe, algo más chileno? A mí me gusta Jepe, en realidad, sí, no, en serio que me gusta, verdad que me gusta, sí, es como Morrissey, a veces. La voz incluso tiene esa vocecita así. Y el tipo igual debe ser como yo. De hecho, si yo fuera una estrella, quizá igual sería como él, po. Como... Bueno, no lo conozco. Es que yo igual no estoy pendiente de las noticias. Ay, qué irresponsable. No, aquí tanto que sea. No estoy pendiente de la farándula musical, aunque sea algunas cosas. O a menudo las sé después de harto tiempo, unos 40 años, por ejemplo. Igual sé un poco de la vida de Nico. Ya, pero el punto es que habían unas entrevistas que yo leía sobre el tipo y él decía que, como las justificaciones que daba, me acuerdo que el tiro me causaron atracción hace años, cuando recién el tipo estaba saliendo como en las radios y le preguntaban como por qué el nombre del disco, y decía me gusta la H o me gusta el sonido de qué, de G Pinto, era como su... Había un momento en que decía, A mí los ingenieros me parecen súper artísticos porque hablan en un lenguaje frío. Entonces esas cosas igual a mi inocencia igual le llamaron la atención el que el loco no fuera cursi ni patero. Pero anda a saber tú, quizás también es una fachada, todo es una fachada. Al final solo yo digo la verdad, man. De hecho no podría mentir porque no me funciona. Nada, todo ese preámbulo discursivo fue solo para buscar la canción aquí. Es que hay unos temas bien buenos que son como de instrumentales. Y yo la rayo harto con las cosas instrumentales. ¿Lo pongo o no lo pongo? Lo pongo, tengo John Coltrane, Joy Division, Jorge Drexler. Puras cosas nada que ver aquí en mi boutique. ¡Ah! Este grupo es bacán. No voy a poner. Más rato lo pongo, mira. Sí, voy a poner. Los descubrí hace poco. Son de rock progresivo. Son japoneses, así que es una cuestión muy extraña. Y el tema que seleccioné es uno de esos lentos progresivos que al fin... Ahora igual como que la música lenta nomás le tengo paciencia. Si ni siquiera el rock progresivo ya me está como poniendo un poco de mal humor, en realidad. Pero este tema es súper melódico y yo creo que igual tiene esa cuestión como de... Pero ármense de paciencia, que dura 6 minutos y medio. Y ojalá lo alcance a escuchar el Benja, que va a ir a ver a su abuelita. Esto se llama Kaku no Sakana. Se me olvidó lo poco que sabía de japonés. La Naya debe saber. Y ojalá lo disfruten. Es equivalente al Moonchild de King Crimson, como en lo sinfónico, así, y en lo que tiene como de canción de cuna y eso. Ya, lo voy a colocar y después de esto pongo al jefe con su instrumental que se llama Aves de Chile, ese disco. Así que el que le gusta, que me espere. Ya, aquí va. ese grupo japonés rock progresivo que se llama Bandage Fruit. Y ahora lo que voy a poner a continuación me lo pidió mi amigo Miguel, el jefe, y no sé si conocerá estas canciones instrumentales largas, así de 4 minutos. Eso es largo, ¿no? Sexta Ave, Primera Ave, Ave de Chile, se llama la cuestión. A mí me gusta esta música, ya, así ya lo dije. Ya lo voy a poner y después voy a tocarles en vivo aquí. Les toco al tiro en vivo. Ya les voy a tocar un rato y de ahí pongo la cuestión. Les voy a tocar en vivo. Es increíble, pero cuando hablo con gente soy otra persona, igual se me sale al tiro la euforia, pero a la hora en que se van, ahí queda la caga, pues ahí ya me atormento. Y me atormento y... Y no sé dónde está mi cabeza. No sé la letra, la que termina. Improvisoria, existe esa palabra. Hay muchas palabras que yo no conozco así, de verdad. ¿Aló? Sí, escucho mi eco aquí. No, que uso muchas palabras que, y cuando escribo, sobre todo, cuando escribo ficciones así del inconsciente, aunque no escribo muchas ficciones tampoco. Uso palabras que no, cuyo significado no sé, pero mi subconsciente sí lo ha de saber, porque después las busco y era justo lo que quería decir. Sí. Eso. Así que no sé si improvisorio tiene que ver con... ¿Qué más me sé? Estaba aprendiéndome temas de Nico y de Holden, que ese grupo francés también medio retropop así, que es como... No, muy bien. A ver qué más. Pero aquí sí que voy a buscar la letra. Here she comes. You better watch your step. Everybody wore its often photo on me. Are there chickens? No, voy a buscar la letra. Es muy bella ese tema. También lo coloqué una vez. Es que tenía ganas de tocar, en realidad. Hoy día mi intuición vio la guitarra y es como una novia, pues. Entonces como que la vi, me calentó, me la traje así. No, no es lo mismo. Ya, voy a ponerles el tema que pidió Miguel. Disculpa, Miguel, por hacerte esperar. Aquí va tu preciado tema. Son tres temas ya, así que para que se queden pegados. Ahí va. Primera ave tercera ave y sexta ave de nuestro compatriota jefe en la mañana. Voy a hacer otra confesión, que ayer o en la mañana, ya no distingo los días, igual se me ocurrió de que quizás sí, yo algún día igual llegué a tocar con él, porque no sé por qué se me ocurre, o de repente a veces pienso que un día, como no conozco las caras de los famosos, de repente un día voy a estar hablando con Bertone, así voy a llegar a su casa y no voy a saber que es Bertone. No, a ver, en algún momento uno se da cuenta igual. Bueno, no sé si aquí el compadre que pidió el tema de Heaven se desapareció de acá del fase. Sí que se los perdió por Gil. Bueno, aquí entre mi otra música que tengo, hoy estaban buenos los temas realmente, así estaban. Es que esa música me gusta a mí, así electrónica, me fusiona, así bien pegada y sobre todo bien armónica, igual sencilla y bien hecha. Eso me gusta. Eso. ¿Qué iba a colocar aquí? At the Mountains of Madness. Es un grupo que se llama, que es como psicodélico, como viejo, igual setentero, así. Igual me tiene aburrida la música hippie, en realidad, lo confieso. O como que lo escucho un rato, pero después, en realidad, como que todo me aburre. Si estoy como intolerante, no sé. Un new wave les voy a poner también aquí, que también es bien pegado, tiene unos saxofones todos distorsionados al final. Los voy a buscar. Aquí está el tema. ¿Pongo el new wave o pongo el psicodélico? Usted elija, usted puede votar. Más encima me salí del Facebook de la radio, no sé si alguien se quiere. Me voy a meter. Ya le voy a poner ese para ver si me inspiro más. Esto se llama Minox Lazar Híbrido. Híbrido, ese concepto tan gótico. Ya ahí va. We'll be right back. Ahí estaba esa banda New Wave, Minulazar, no sé pronunciarlo tampoco, que estos grupos así se ponían de repente mezcla de nombres en francés. Ya. Quedan 8 minutos de programa. Vamos a poner estas plumas negras con un tema que se llama A Demon's Dying of Madness, que es como en la montaña de la locura. Madness, yo me acuerdo de esa palabra como demencial. Ahora me voy a sumar a la demencia organizada. ¿Escucharon eso la semana pasada? Yo pedí que no se retransmitiera ese programa, me lo autocensuré. Más que todo fue porque es que hay partes que me gustan y otras que no me gustan. Igual es egoísta, pero igual fue desequilibrado. Aparte que no estaba así tan a gusto como estoy hoy día. Hoy día creo que nada ha estado fuera de mis límites. Creo, hasta ahora. Igual a veces hay momentos, instancias en que la paso mal y después me acuerdo y no la pasé mal. Según mi memoria no la pasé mal. Pero no sé, es tan relativo eso. Asimismo, este tema, no sé cómo, no me acuerdo, parece que era bluesero, lo voy a poner, ¿ya? Ahí va. Para todos los longevos. I walk through fields bathed in sunlight to a forest of green pines, and at the edge of the forest I met an old man selling apples. Is it far? I asked. He shook his head and handed me an apple. Just ate this, he said with a smile in his eye. I walked and ate, and soon I became tired. So I sat down under a tall, shady tree and fell asleep. Suddenly I woke. And everything around me had changed. I looked up and I knew I was there at the mountains of madness. Slide back to me. ahí estaba, era súper bueno. Al final yo no me acordaba, súper oscura. La empecé a media Jim Morrison. Inclusive, creo, no sé si dije esto, lo dije en delante cuando no se escuchó, que hoy día igual le quería poner más Morrison así, haciendo una parodia como al fin del mundo. Pero la verdad, no estoy ni ahí con el año nuevo, así como no estoy ni ahí con el 18. Con lo único que estoy un poco ahí es con mi cumpleaños, pero eso es súper personal, pues nunca lo digo tampoco. O sea, ahora lo dije, pero tampoco espero que los demás se alegren por mi cumpleaños. De hecho, yo tampoco me alegro, sino que como que igual lo recuerdo, ¿cachai? En cambio, el año nuevo no lo recuerdo. Pues para mí no es año nuevo, todo es como una cosa, es como nada. Porque los años los siento en cualquier mes del año, no duro hoy día. Y eso. Ah, bueno, lo que iba pasando era Black Feather con el tema The Mountains of Madness. Ahí nomás mi inglés. Y ahí sí. Y qué más. Y bueno, con estos 2 minutos que quedan me voy a sobrepasar un poco, porque total no viene nadie después de mí. Voy a ponerle un tema de Magma. Yo ya había hablado de que antes, de que este grupo es un grupo también antiguo, así del 70, así experimental, que experimentaba un poco con el jazz y con la onda progresiva, y ellos inventaron su propio idioma, así que todas sus canciones, no sé, están en ese idioma. Yo me preguntaba, ¿en qué idioma canta, mona? En alemán. Y no, pues es un idioma que se llama como Kovaren. Lo dije esto, esta reseña la dije en un programa de agosto que lo tengo yo en mi casa, y es horrible. O sea, a mí me gusta, pero es para la cagada, es súper existencial, súper triste, pareció al de hoy día, pero técnicamente yo diría que es peor al de hoy día, así, súper terrible, terrible, así. Y yo digo, de repente, es impresentable, que no puedo presentar algo que solo comprendo yo, ¿no? Bueno, aquí va el tema y de ahí me despido, unas campañas, aunque bien podría quedarme, así sí. Sí, podría quedarme, porque podría quedarme. Y aquí esto va. Vaya, esto es Magma. Magma. We'll be right back. Qué triste cuando pasa esto. En realidad se vienen a conectar. Aquí aparece gente cuando me estoy yendo, aunque no me quiero ir en realidad. Pero estoy asada de calor aquí en esta pieza donde es de noche, pero con el calor del día. Así de bacán, así de rico. Oigan, no quiere ordinar. Oye, saludos para Ida, una amiga de allá, de por ahí, del mundo, de la vida. Ese era el programa, ojalá pasemos al 2012, nos encontramos la próxima semana. Ya saben, pueden llamar al... No, ya no llamen porque me estoy yendo. Pueden escribir a radioconciencia@gmail.com, ser nuestros amigos en Facebook, Radio Conciencia y en Rosario. Y nada, no me quiero ir, pero temo que si me quedo, no puedo arruinar lo armónico que quedó el programa de hoy. Eso es lo que pasa. Y ahora no sé qué hacer, no sé con quién me voy a juntar, no sé a quién voy a ver. Voy a volver a mi casa nomás, sola. Sola, igual que los grandes músicos del rock. Hacían el amor en el escenario y volvían solo a sus casas. Ya, eso es todo. Les voy a dejar con unas campañas después, porque después dicen que mucha inconsciencia, que les falta contenido. No, nunca me han dicho eso, pero sí me lo han hecho sentir. Y eso es, pues, así que hasta la próxima. Ya, sí, ahora sí, hasta la próxima. De verdad que me tengo que ir. Los voy a dejar aquí con unas campañas. Y va a haber música aquí para gente que le gusta fiestar. A Floripondio, Mano Negra. Es música bien fiestera. Ya. Adiós.